de Federación, gracias por invitarnos. Y bueno, loco, la marcha está acá. Thank you. fábrica de muerte. Thank you. Originarios. Muchas gracias, loco, la gente, loco, mató la onda ahí. Y a un punto, vieja, un abrazo, loco. Thank you. Gracias, loco, gracias por el aguante, loco. Sida, pop, represión. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sida, pop, represión. ¿Qué hice yo para merecer esto? Sida, pop, represión. ¿Qué hice yo para merecer esto? We'll be right back. llegó a 2000, salió 2000. El barman. Bueno, mientras descansa, vamos una cerveza. Y Pancho, vamos a sortear una lata de cerveza. Bien, ahí, respirá, Pancho. A los que tienen un numerito, o no sé, a quien le falta que se acerque. Y por favor, a fumar afuera, muchachos. A fumar afuera, loco. Muchachita, muchachota. Hay que recatarse, yo fui a fumar la puerta y me dijeron, ¿no? Tocar la banda para afuera. Gente grande. Y bueno, sí, somos gente grande. ¡Ya, esperá, boludo! ¡Vecino Pato, no es! ¡Está arreglado esto! ¡Eh, chaval, la vida! Te estamos olvidando, el otro día se hace tener. Thank you. parecía que se cortaba, ¿no? No, o sea, acá. Aguate la silla, loco. ¡Vamos, silla! ¡Vamos! Aguante la puerta, boludo. Gracias a todos los bichos que. Los que vinimos, los Jotas Locas. ¡Aguante la puta que lo parió! ¡Qué manga el loco todo! ¡Hasta yo fero! ¡Vamos, Antonio! No es excusa, pero bueno. ¿Vos podés, amigo? ¿Cuál? Dale. Es como la bicicleta. Thank you. emocionando los últimos minutos. No sé hasta qué hora hay para seguir. Ahí va a sortear el Víctor en la remera, loco. Sortear la remera, loco. La remera de Otakus. ¡Revolante! ¡Eh, chavo! ¡Saca el número! Loco, en la remera, no importa porque si. Que sea el número 10. El número 10. El número 10. Así que bueno, Concordia, gracias loco, gracias, gracias. Y después sorteamos el auto ahora. ¿No? Bueno, Ulises, vamos a tocar hasta que no nos den mal cuero, porque ya que vinimos hasta acá, vamos a hacer todo lo posible para tocar. Y para todos los que vinieron, aguanta. Veo. Thank you. Thank you. acá a Federación ANC. Y bueno, yo en ese momento estuve presente, así que era una más. Hola. Nos fuimos, Ulises. Muchas gracias, Lito. Muchas gracias, papá. Muchas gracias.